fíjense. Nos fuimos a tomar unos mates y volvimos. Yo fui a atender el teléfono. ¿Y días. Qué pasó? Llamó un compañero veterano. Muy querido por otro lado de este programa, que tuvimos el agrado de conocerlo hace un tiempo, y decía respecto a la editorial que no nos olvidemos que durante Alfonsín se suicidaron 200 combatientes porque se abandonó totalmente, y recién 9 años con el hijo, como dijo él, el hijo de Mil, de Carlos Saúl, se logró que se los reconociera, no es que Carlos Saúl quería, se logró que se los reconociera. Pero fueron totalmente abandonados durante el gobierno de Alfonsín, y le planteaban cuando iban a quejarse en las instancias oficiales: a usted lo mandaron los militares, vayan a quejarse con los militares. Un primo de Alfonsín. Igualmente, la democracia hay que defenderla, ¿eh? Una cosa Alfonsín y otra cosa la democracia. La democracia hay que defenderla, no, nos costó mucho. Y esos 200 muchachos que se llevaron durante el gobierno de Alfonsín también son parte de esa lucha democrática. Pero además, escuchame, o sea, todo el tiempo, desde la muerte de Raúl Alfonsín, en todos los medios, pasando las 24 horas, parecía que era, no sé, el único y el demócrata de la República Argentina, o sea, que el único que hizo, no sé, si bien fue importante porque era hora de que volviera la democracia, me parece que hay un montón de cosas que tenemos que recordar y no dejarnos comer la cabeza por todos estos medios, que lo único que hicieron fue tratarlo como si fuera, no sé, el mejor ser humano del planeta. Vos sabés, Turco, ¿vos te acordás de Simón Lázara? Sí, por supuesto. Era, a ver, usted comúnmente con los datos más precisos que yo, pero si no recuerdo mal, era jefe de bancada del Bloque Radical por aquellos años. Bueno, voy a tener que confiar porque el Turco no sabe el dato que yo estaba buscando, a ver si hoy yo sabía. Pero Simón Lázara era un tipo que era jefe de bancada del Bloque Radical, y yo lo recuerdo en un congreso acá en Derecho. Dale cuenta, digamos, más o menos cómo venía Don Fonsi. Yo lo escuché personalmente, que entran a apretar por las leyes de obediencia de vida y punto final. Y le dice, porque Alfonsín se dio a la presión de los militares cara pintada que se habían levantado en Semana Santa del 87. Y Lázaro salta sacado diciendo, yo no voy a permitir que digan eso de Alfonsín y que mienta. Él envió las leyes de punto final y obediencia de vida muchísimos antes de los levantamientos cara pintada. Ahí entendí más o menos, digamos, qué habían permitido los levantamientos de cara pintada. Que Alfonsín sacara los consensos necesarios para impulsar esas leyes. No lo presionaron, pobre señor. Como te he dicho, algún chivo, algo de eso, ¿qué tenemos? Sí, yo voy a decir que estoy realmente cansada y que los funcionarios de turno realmente se han olvidado completamente de la escuela vecina, la que está en Alem y Gaboto, porque no puede ser que desde el inicio de clases, desde enero de este año, el ascensor, el único ascensor que teníamos, y que encima la escuela de cine queda en el sexto piso y la escuela de teatro está en el cuarto piso, hay que subir todos los santos días, tanto toda la gente, los docentes como los alumnos, porque el ascensor no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Porque qué, ahora están este nuevo gobierno socialista, no existe más la escuela, se han olvidado completamente de esta institución. Es imposible ir a cursar a la escuela de cine subiendo todos los días 6 pisos, escúchame. Y hay docentes que por la edad o por X motivo no pueden subir 6 pisos. Pero ojo, la escuela está pintada. A mi vieja se le cayó media vereda. Digamos, hay un problema de agua, de parque, paseo, no sabemos qué. Se fue a quejar. Ah, usted tiene fecha el 16 de abril. Hay un agujero en la vereda. Usted tiene fecha el 16 de abril. Bueno, mira, lo empecemos. Y ni hablar de las veredas. Otro caso particular de una pariente mía también. Se cayó, está terriblemente con la pierna completamente hinchada, y bueno, se cayó porque todas las veredas de esta pequeña Barcelona, no sé cómo la quieren llamar, está completamente destruido. Y Hermes sigue haciendo la plancha. Bueno. Así bueno, estamos. Bueno, vamos al tema, vamos con el Turco y vamos con un invitado muy especial que tenemos el día de hoy. Camina, senda nacional.